La forma de enfrentar la adversidad de la vida en estos momentos ha sido el arte. De ahí que un grupo de amigos que les gusta muchísimo el cine lanzaron una convocatoria Quédate en Casa Festival de Cortos, una iniciativa que busca mostrar el talento escondido como cineastas de hombres y mujeres. Esteban Calipsa, uno de los motivadores, nos acompaña para hablar al respecto. Bienvenido, Esteban. Gracias por estar con nosotros. No, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias más bien a mí por darme la oportunidad de poder conversar sobre esta iniciativa. Me parece súper chévere. Gracias, Laura. Esteban, tenga la bondad de darnos a conocer cómo nació esta iniciativa. Ya, chévere. La iniciativa nace de como una necesidad de crear algo más y no necesariamente quedarnos aquí estresados, cansados, tristes, que es lo que está sucediendo bastante en estos días. Nadie puede salir de sus casas. Entonces nace como una iniciativa para incluso motivar a gente que siempre ha querido hacer cine y no ha podido. De alguna manera algo le impide, no están animados, tienen esta pequeña fantasía. Todo el mundo siempre ha querido o salir en una película o hacer una película, escribir una película. Entonces ahora tienen la oportunidad perfecta. Todos entregan todo de sí, dan sus propuestas y no hay ninguna especie de... No hay, ¿cómo lo diría? No hay algo que te detenga, no hay un reglamento, no hay un parámetro, es libre. Tú puedes expresar todo lo que tú quieras sentir y aquí lo vamos a aceptar, lo vamos a publicar. Es súper chévere cómo la gente va respondiendo. A propósito de eso, ¿cómo ha sido la respuesta de las personas? ¿Cuántos cortos han hecho llegar hasta el momento desde la convocatoria? La respuesta ha sido súper buenísima. Hemos llegado lejísimos, lejísimos, lejísimos. Conseguimos igual auspicio, gente que quiera dar premios para motivar a todas las personas que participan a que no se acostumbren a regalar lo que están haciendo, que es lo más importante. Hay 48, 50 cortometrajes, me parece, que han enviado, que estamos igual todos y hemos revisado. Hay propuestas de Argentina, de Italia, de Cuenca, de La Tacunga, de varios lugares. Entonces, es decir, que se amplió, no solamente se quedó a nivel nacional, sino que salió fuera de las fronteras. Exacto, se fue mucho, mucho más allá. Y la gente ya envía sus cortometrajes y puedes ver cómo cada uno tiene una percepción distinta de lo que está pasando en este momento. Hay unos que lo toman de una manera muy deprimente, que se sienten ellos mal y está todo bien. Está bien que se expresen como se sientan. Hay otros que hablan de que al fin conviven en familia, que ven cortometrajes con toda la familia metida ahí. Es chévere. Y en cuanto, por ejemplo, a la motivación, ¿cómo hacen? ¿Hay personas que lo están haciendo con equipos sofisticados o lo están haciendo a través de sus teléfonos celulares? Hay de todo, la verdad. Hay gente que tiene unas cámaras normales, nadie tiene un equipo súper profesional, y hay otros que lo hacen con el celular. Pero eso no quita el tema principal, porque el tema principal siempre fue, cuenta una historia. No, más que una buena calidad de cámara, más que nada de eso. Es que hay una historia chévere, algo que digas, esto es un punto distinto a lo que estamos viviendo o es un punto extremo a lo que está sucediendo. Entonces, sí, hay de todo. Hay cortos que son filmados con el celular, que tienen una historia tan, pero tan buena que ni siquiera te molesta, que a veces se desenfoque o cosas así que suelen pasar con los teléfonos. ¿Hasta cuándo es el plazo para que las personas que de pronto desean hacer llegar sus cortos lo hagan? Bueno, el plazo ahorita sí ya venció, fue hasta 31, alargamos, de hecho, iba a ser hasta el 26 y le alargamos una semana más. Entonces, ahorita sí ya cerramos las inscripciones para que la gente se pueda inscribir, porque sí recibimos bastantes. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? El siguiente paso ahora es publicar todos los cortometrajes, como te dije, son como 50, estamos publicando 4 diarios, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Sin ningún orden, sin ningún género, sin nada. Solo vamos publicando. Entonces ahorita la gente ve los cortos, ve lo que se está haciendo, pueden opinar, está chévere todo. Pero igual, la decisión final siempre la van a tener unos jueces, así que está bien que la gente opine y todo. Pero no nos quedamos con el voto del público porque suele ser medio complicado. ¿Podría darnos a conocer la página en la cual ustedes ya están difundiendo los 4 cortos que han sido seleccionados? Ya, chéverísimo. Ya son 8 ya, hoy vamos a subir otras 4 más. De la página Quédate en Casa Festival de Cortometrajes. Solo así nos encuentran en Facebook y ya, es la única página, es la oficial, no tenemos ninguna otra red más, por si acaso, porque puede que haya Instagram y cosas, pero no son. Sin duda a sus manos le han llegado los diferentes cortos de aquí, de Ecuador, de otros países. ¿Qué es lo que a usted le ha llamado más la atención y le ha motivado? Ya, hasta ahora he visto un cortometraje en animación que me parece genial. Esto todo en animación, con la música, puesto con tanto esfuerzo, se nota que dibujaron a mano y todo. Me pareció chéverísimo que alguien se haya dado la molestia de sentarse y hacerlo y contar su versión de las cosas. Y también hay otro que me parece genial, que es de un stop motion, que es un muñequito que se comienza a mover, lo que significa que alguien tenía el muñeco, tomó una foto, le comenzó a mover y le comenzó a tomar miles de fotos, y al final unió todo para que el muñeco parezca que se mueva. Entonces son cosas que te parecen súper difíciles y trabajosas, y que la gente se dio la molestia de hacer todo eso, porque, como digo, al fin pueden expresar lo que están sintiendo. La mayoría de festivales o cosas así suelen cobrarte un rubro por participar, siempre te cobran algo. Entonces lo chévere de este es que no estamos cobrando nada, no es una causa, no es que sea algo para lucrar ni nada. Usted ha mencionado que la mayor parte de el trabajo que realizan los artistas, gestores, productores culturales es gratuito, y de hecho también lo han dicho varios artistas, los directores de los núcleos. Pero en este caso ustedes han logrado que personas amigas puedan hacerles llegar premios para que los jóvenes o las personas que están participando se motiven y puedan hacerlo, para de alguna forma poderles reconocer ese trabajo que lo están haciendo ahora en ese encierro. Sí, exactamente. Sí, la idea era, primero, como comenzamos, era chévere que la gente mande sus cosas y todo. Pero luego tuvimos una recepción tan buena y hubo gente que se contactó, que dijeron que querían dar unos cuantos premios, y son, la mayoría son empresas privadas, creo que todas son empresas privadas. Hubiera sido chévere que fuera de parte de la cultura mismo o algo de aquí. Pero bueno, y comenzaron a dar un poco de premios, y ahí vas motivando a la gente. De cierta manera, todo su esfuerzo y todo el trabajo que están haciendo no es gratis, que es lo que debemos, creo, inculcar a todo mundo, que no es gratis. Está bien trabajar, esforzarse, pero siempre es bueno tener, aunque sea algo ahí, que te haga decir, voy a seguir haciendo algo distinto, voy a seguir mejorando yo mismo para luego poder tener incluso mejores ingresos. Finalmente le invitamos a usted a hacer un corto para que motive, invite a las personas a que se den cita hasta la página en la cual ustedes están presentando el trabajo de aquellos talentos escondidos que existen en nuestro país. Uh-huh. Ahorita creo que faltan unos cuantos días. No estoy muy seguro, sea tal vez una semana, dos semanas. Hay que, bueno, y claro, invitamos a todas las personas que amen el arte, que quieran ver un poco de lo que se hace aquí, para que vean el enorme talento que hay, porque en serio hay bastante talento, y creo que nos hace falta apoyar todo ese talento. Hay gente muy talentosa que yo he visto, yo desconocía incluso, y puedes ver las propuestas artísticas y dices, en serio, aquí hay buen cine, solo necesitamos apoyarle un poco más, y si alguien da un poco del empujón, la gente pudiera llegar a conocer todo nuestro cine tan maravilloso y hermoso. Entonces espero que la gente se anime. La página es Quédate en Casa Festival de Cortometrajes, y ahorita estamos subiendo todos los cortos en los horarios de las 12, 13 y 8 de la noche. Queremos agradecer la participación de Esteban Calipsa, un ciudadano que se juntó a otro grupo de amigos para poder realizar esta convocatoria, que ha sido bastante positiva, y que, bueno, aspiramos que gane el mejor talento después de analizar cada una de las temáticas que están presentando. Muchísimas gracias. Gracias.